Pa' mí, mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. Una varita diseñó su cuerpo y la verdad si está más buena explota. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile.